Este es el programa Los Engaños de la Nueva Era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa de esta mañana, como cada mañana lo hacemos, pero antes queremos recordarte la gema que estudiamos cada mañana, y en este día te mencionamos lo que Jesús sostiene. Allá en segunda, en el segundo tomo de la joya de los testimonios, en la página 211 y 212, nos dice: nuestro Salvador es la escalera que Jacob vio, cuya base descansaba en la tierra y cuya cúspide alcanzaba los altos cielos. Esto revela el señalado método de salvación. Si alguno de nosotros se ha de salvar finalmente, será por haberse aferrado a Jesús como los peldaños de una escalera. Así que te invito a que te aferres a Jesús, al peldaño, que el único peldaño que te puede llevar hacia el cielo. No lo olvides, mi amigo, mi hermano, en palabras de nuestra hermanita Elena G. de Huay, que nos recuerda que debemos de aferrarnos a Cristo Jesús para poder llegar a los cielos. Bueno, mis amigos, ahora sí vamos a entrar entonces a recordar lo que vimos el día de ayer. Ayer estábamos hablando cómo la educación ha perjudicado la educación estadounidense. De manera en que desde los años 70, desde los años 80, las escuelas públicas de los Estados Unidos han mostrado diferentes formas de yoga, y particularmente en la meditación trascendental. Ellos, allá en aquella forma de educación, han suscitado un vuelo, digámoslo así, para ventilar todas las cosas que pueden perjudicar o beneficiar a los pequeños niños. Para nosotros como cristianos es perjudicar, pero para muchos otros también cristianos y de algunas otras religiones, y aún de los que no creen en Jesús, piensan que esto es bueno. Aún en las cortes estatales de los Estados Unidos dictaminan la supresión de la enseñanza, diciendo que estas técnicas son buenas. Entonces, en los estados, en aquellos lugares, han visto que los profesores han dado buenas ideas para abrir supuestamente la mente de los niños. Estas técnicas de la nueva era lo han clarificado como clarificación de valores. Así lo han puesto. Entonces, la educación confluyente y todas estas formas e ideas que se han afirmado, mis amigos, es la naturaleza de la educación propiciada en un nuevo programa educativo que se ha venido desarrollando desde los años 80, pero empezado desde los años 70. Hasta en la actualidad, estas prácticas ya son normales dentro de los psicólogos en todo el sistema educativo, y repito, estadounidense. A partir de los años del año 2000, en el nuevo milenio, este mismo sistema se ha tratado de inculcar en diferentes países de América Latina, también en Europa, mis amigos y hermanos, y esto ha permitido que entonces la nueva era se desarrolle aún más rápido en las mentes infantiles. En uno de los países menos posibles de entrar, precisamente, gracias a Dios, podemos decir, es nuestro país mexicano, y algunos otros países como Perú, ya que en estos dos países se ha desarraigado diferentes formas de pensamiento, sobre todo en la religión católica, que no ha permitido del todo que se desarrolle este nuevo sistema de educación, por lo mismo de la meditación, de la forma de yoga. Pero aún así, muchas escuelas privadas han llevado a cabo esta forma de trabajo en México, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil y muchos otros países de Centroamérica como Costa Rica y algunos otros como Guatemala. Algunos de estos países ya están invadidos de esta manera. Uno de los que abrieron más rápidamente esta forma de enseñanza es precisamente Uruguay y Argentina, donde se desarrolla fácilmente el tipo de métodos o de valores de clarificación o educación confluyente, donde te enseñan a abrir tu mente para poder aprender mejor. Uno de los hombres que se han dedicado a esparcir este tipo de educación fue un hombre llamado Jack Canfield y Paula Klimmer, que dicen lo siguiente: la palabra educación viene de la palabra latina educare, que significa guiar hacia afuera desde adentro. Lo que interesa a los maestros ahora es guiar hacia afuera desde adentro de la expresión del yo, las cualidades superiores del alma del alumno en particular. Estos maestros o profesores renombrados en los Estados Unidos dicen en aquella época de los 80, decían que el yo de todos los alumnos se tiene que sacar porque la palabra latina educare, que es lo que traducimos nosotros como educación, significa de guiar hacia afuera desde adentro. Entonces ellos dicen que hay que enseñarles para que los guíen a sacar su yo interno de los alumnos. Y con esta forma de pensar, enseñan a muchos lo que deben de hacer. Por eso, se alegan también programas de estudio donde el positivismo o la idea de ser positivos, por así decirlo, estén orientados a lograr una autonomía personal. Una donde los niños, los jóvenes, puedan sacar su yo interno o que sean por sí solos independientes de sus padres, de sus familiares, de cualquier persona, que no dependan de nadie para que ellos puedan aprender a valorarse por sí solos. Sin embargo, mi querido amigo, esta autonomía busca una independencia. Pero déjame decirte que esta independencia a veces se convierte en una independencia rebelde. Esta realidad enfatiza, mis amigos, con claridad la verdadera idea de lo que ellos esperan dentro de los jóvenes en la educación. Una mujer llamada Marilyn Ferguson, una de las profetisas principales de la nueva era, afirma que de nosotros, nuestras creencias limitadoras y de nuestros gustos y costumbres, una ambición principal del programa educacional es la autonomía. Esta se basa en la creencia de que si nuestros hijos van a ser libres, deben ser libres incluso de nosotros, de nuestras creencias, de nuestras limitaciones, de nuestros gustos y nuestras costumbres. A veces, esto significa enseñarles la rebelión saludable y adecuada en vez de la conformidad. Profetisa de la nueva era, Marilyn Ferguson, con claridad dice que en la educación pública se debe precisamente predicar esto, enseñarle a los niños a tener lo que se le llama rebelión saludable y adecuada en vez de una conformidad normal. ¿Creen ustedes la capacidad de pensamiento de esta persona para enseñar a los demás, o sobre todo a nuestros hijos en la escuela, de que deben de tener una rebelión saludable? ¿Para que ellos también no estén en la conformidad aceptando a sus padres? ¿Creen que esto es bueno para la mentalidad de los niños? Al final, esta rebeldía que les enseñan también les abre la mente para que ellos se rebelen ante Dios mismo, ante la creencia de un Dios que nosotros pensamos y buscamos. Los educadores, mis amigos de la nueva era, están convencidos de que en el aula es el lugar donde se puede obtener sus más grandes victorias para que todo el mundo pueda creer en estas ideas, buscando proselitismo para su nueva fe, para la creencia de este sistema de espíritus libres y de alegrías que supuestamente es a través de energía positiva. Estos vislumbres están expresados, mis amigos, a través de una afirmación hecha por un hombre llamado John Duffy. John Duffy dice así: "Yo estoy convencido de que la batalla por el futuro de la humanidad debe ser librada y ganada en el aula, en la escuela pública, por maestros que perciban correctamente su rol como los proselitistas de una nueva fe, una religión de la humanidad que reconozca y respete la chispa de lo que los teólogos llaman divinidad en cada ser humano". En otras palabras, te está enseñando la forma de pensar de que una sola religión dominará el mundo. Esta sola religión unificada será para servir a una divinidad que viene de cada ser humano. Supuestamente nosotros hacemos a Dios. Nosotros hacemos a Cristo uniendo todas nuestras mentes en una sola energía positiva. Y al crear supuestamente, ahora resulta que nosotros los seres humanos creamos a Dios a través de una energía positiva, creamos entonces la idea de que Dios existe y que nos da cosas buenas, porque nosotros así lo quisimos a través de nuestra propia ideología, de nuestra propia fe y nuestra propia forma de pensar y nuestra esperanza. Convicciones, mis amigos, de estos apóstoles humanistas de la nueva era. Convicciones que sin duda se ha propagado a través de la educación tanto secular como la educación cristiana. No es de extraño pensar e imaginarnos que algún día todas estas ideas de esta religión de la nueva era será aceptada en toda la humanidad y será fácil de verlo a través de las diferentes escuelas públicas, donde entonces se pueda predicar, mis hermanos y amigos, la idea de que la religión es anticuada. La religión son los mitos de hoy, que ya no existen, son solo historias como cuentos para ellos, claro. Cuando entonces llegue y se propague esta religión, entonces se negará la idea de que el hombre nace en pecado. Y entonces se reconocerá que la carne no es pecadora, porque así lo dice la idea de la nueva era, donde la carne no nace en pecado, se hace a través de su crecimiento, a través de su educación. Entonces, cuando ellos crecen y se desarrollan y entonces los guiamos por buen camino, ellos dejan de ser pecadores. Y entonces pueden ser hombres de bien, siendo hombres buenos y santos a través de estas energías y estas formas de enseñanza de la educación pública. Te decimos, toda esta idea está metido o supuestamente se ha documentado que se lleva a cabo allá en los Estados Unidos. Nosotros que en México pues no hemos visto a grandes rasgos este tipo de educación. Claro, en poca, claro que sí, pero en muy pocas veces, casi no se distingue. Pero se cree que realmente en Estados Unidos se ha desarrollado más ampliamente estas teorías. Por eso, mis amigos, en la actualidad podemos ver totalmente teorías educativas en esta idea de la nueva era, donde el propio maestro le dice al alumno que debe de abrir su mente, que debe permitir que se entregue a su yo interno. En fin, algunas escuelas privadas sí se ha logrado ver, por lo menos en nuestro país mexicano, ese tipo de educaciones, sobre todo con los psicólogos que supuestamente atienden a nuestros hijos en las escuelas secundarias, preparatorias y aún en las mismas primarias. Una idea, mi amigo, mi hermano, que a veces nosotros no logramos comprender ni ver la gran forma en que el enemigo está adentrándose en las escuelas educativas. En la actualidad es normal ver violencia. Es normal ver caricaturas violentas, películas violentas, espiritistas. Ya no nos espanta nada de estar viendo películas de terror o de gente descuartizada, cuando en otras épocas, como en los años 80, en los años 90, todavía era un tabú, era un problema ver eso en la televisión abierta. En la actualidad no, es normal verlo. Así como sucede ahora en la actualidad, ver este tipo de cosas que era un problema de que se viera en otros años anteriores. Mi amigo, mi hermano, en un momento no muy lejos, esto también no será raro ver que todas las religiones se unan en una sola, cumpliendo una de las tantas profecías que la Biblia dice. Cuando todos digan hay paz en el mundo, entonces Cristo vendrá por segunda vez. Y la educación es lo que quiere enseñar, que todos nos unamos en una sola religión, en una sola idea, en un solo Dios. Y también que nosotros busquemos la paz y la tranquilidad en esta nueva era de Acuario, como lo llaman la iglesia de la nueva era, el sistema que estos han manejado. Cosas que tú y yo a veces no logramos comprender, porque todo es para la noción o la idea de que ellos se sientan bien a la hora de seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. Por eso, mi amigo, resulta igualmente y muy significativo comprobar que las teorías del llamado movimiento de la nueva era de educación tiene vínculos estrictamente ocultistas y ateo. Y eso sí lo vemos en todas las escuelas en todo el mundo. El asunto ocultista y ateo es la creencia de que los muertos realmente existen, que pueden vivir y que te los puedes encontrar en cualquier parte del mundo, en tu casa, en la escuela, en cualquier lugar. Y otra de las ideas que nuestras escuelas públicas nos enseñan es el ateísmo. El ser humano desciende del mono. En la actualidad se ha comprobado que esta es una vil mentira, que no hay forma de que la teoría de Charles Darwin realmente sea cierta. Se ha buscado una y mil maneras y se ha comprobado que es mentira y que no hay forma de que esto sea realmente en una comprobación científica. El problema es que aunque esto sea así, la educación sigue creyendo y predicando la idea del ateísmo, la inexistencia de Dios y la idea de que nosotros descendemos de una evolución a través de los años en una supuesta teoría de el Big Bang, en una explosión donde por casualidad empezaba a crear la vida y se creó nuestro planeta Tierra. Muy extraño, ¿no lo crees? Además, mis amigos, lejos de ser originalmente nuevas y renovadoras ideas, esto es algo que ya hemos visto a través de mucho tiempo, y más en nuestros días, porque para el año 2000 en adelante, esto se ha desarrollado aún más rápido y mejor. Ha sido más palpable y también ha sido devastadora la forma en que la moral se ha caído. Hay naciones como en el caso de Rusia, entre otros países de Europa, que han llevado un régimen que han destruido o impulsado a su niñez y a su juventud de una manera en que ellos piensen de la misma manera que el gobierno. El caso no solo ha sido de Rusia, sino también de China, de Japón, de la India y de muchos otros países de aquella parte del continente. En aquellos continentes donde las sociedades son involucradas por el gobierno, son moldeadas a través de las escuelas y mostradas como el gobierno quiere. Esto ha llevado al problema de pensar que estamos siendo manipulados por el gobierno y ha provocado muchos otros problemas entre la sociedad. En algunos países de Centroamérica los ha llevado a quererse estar en constante guerra. Pero lo que sí es verdad, mis amigos y hermanos, al ver cómo los gobiernos tratan de moldear la mente de sus poblaciones, es porque nos enseña que Cristo está pronto a venir. Y sin duda, todo lo que vemos realmente nos va a perjudicar y destruir. Hay muchas formas educativas que podemos analizar y ver y entonces encontrar que realmente la educación está siendo invadida por todas estas cosas, alejándonos de la verdadera creación, de la verdadera inspiración que es el cristianismo. El cristianismo en un principio fue la base fundamental de la educación en los Estados Unidos, pero también la libertad religiosa. Y al tener libertad religiosa es que ellos podían hacer lo que era mejor desde su punto de vista, desde su manera de ver las cosas. Es por eso que a través de los años la iglesia adventista ha tratado de tener también sus propias escuelas para poder enseñarles a nuestros hijos la idea de que Dios es nuestro Dios creador y que nosotros debemos de seguir los principios básicos. Lo triste es que todo se ha terminado, todo se ha acabado y se ha destruido por una sencilla razón, mis amigos. La mayoría de nuestras hermandades de la iglesia prefieren llevar a sus hijos a otras escuelas menos a las escuelas de nuestras iglesias, simplemente porque tenemos un costo muy alto o porque los pagos en algunos países son muy caros y no podemos solventar esos gastos. Lo bueno es que en estas escuelas, mis queridos amigos, Dios es el que dirige las cosas y nos puede ayudar a poder encontrar el buen camino a pesar de que veamos cosas que no van con los principios adventistas. Por eso nosotros debemos saber hasta qué punto, mi amigo, mi hermano, podemos hacer lo que Dios nos dejó a través de su bendita palabra. Te invito a que medites en cada una de estas cosas y te ayude en tu vida espiritual para reconocer que la educación es muy importante para nuestros hijos. Desde el momento en que ellos son chicos y son llevados a un, ¿cómo se le dice? A un lugar donde son cuidados los niños desde que son bebés. A una estancia infantil, más o menos así se le conoce. Y después son llevados a un kinder. Y del kinder a la primaria. Y de la primaria a la secundaria, a la preparatoria. Y se mantienen en el mismo lugar. Y al final, cuando menos te das cuenta, están siendo moldeados por personas que tú desconoces. Y tus hijos son diferentes. Una de las cosas importantes que debemos de recordar es que eso es nuestros hijos. Son las herramientas del enemigo. La forma en que nos pueden destruir. Y el enemigo los puede usar en contra de sus propios padres. Pero esto no es todo, mi querido amigo. Hay muchas otras formas en la cual se usa para enseñar, y eso es a través de los seminarios, a través de algunos grupos que también fomentan la reunión de talleres donde se realizan sesiones supuestamente de salud holística, que incluye el vegetarianismo que nosotros los adventistas predicamos, las dietas reconstruyentes, las técnicas de relajamiento, ritmos biónicos, en fin, ideas nuevas que nosotros muchas veces desconocemos. Allí se predican los cursos de superación mediante actitudes denominadas supuestamente positivas. De manera especial, mis amigos, hay un movimiento llamado el movimiento del potencial humano. En este movimiento enfatizan cursos de efectividad y validez de pensamiento positivo para el éxito en los círculos financieros y ejecutivos. Así es como a las empresas se les puede llegar a predicar lo de la nueva era, cómo potencializar al ser humano. Así de fácil, un movimiento. Y cuando dicen cómo potencializar al ser humano, ellos piensan que les van a enseñar a cómo abrir sus mentes y que entonces ellos se conviertan en buenas personas. Gente que realmente entregue su vida al trabajo a través del potencial humano, abriendo su mente a través de una energía positiva, como lo venimos diciendo a través de este programa y de muchos otros. La psicología, mi querido amigo, sobre todo los psicólogos, han logrado desarrollar perspectivas y métodos concentrándose en un movimiento en el cual esto los lleve a mejorar la vida de las empresas. Tristemente, esto ha sido real y ha sido invadido en la mayoría de las empresas en los Estados Unidos. El único problema es que nosotros como cristianos no hacemos nada por cambiar esta forma de pensar. La única forma que nosotros tenemos es la de los colportores, nuestros hermanos que se dedican a este gran método de venta de libros, donde llevan también la idea de la salud y el potencial humano, pero a través de nuestro Dios. Aquí, mi querido amigo, es donde nosotros debemos de aprender hasta qué punto podemos ayudar a predicar el evangelio a través de estos métodos. Porque déjame decirte que existen institutos y métodos de adquisición de potencialidad, según en los Estados Unidos, que se le llaman el método de control de mente Silva, el método de control mental Silva, que está allá en los Estados Unidos. También existe un seminario de entrenamiento Geraldo Adiestramiento por Seminarios Geralds. También, mis amigos y hermanos, existe un sinnúmero de empresas que se dedican a predicar la idea de cómo potencializar tu mente sin Dios, a través del yo y con la posibilidad de trascender a un lugar fijo en el cielo para poder sumergirte en la divinidad de un ser, al grado de poderte convertir en un Dios mismo. Esto, mi querido amigo, es aprovechándose de la inseguridad de la ansiedad que tiene la sociedad en nuestra era moderna. Estos movimientos se aprovechan de este tipo de cosas en el ser humano. Así que, si tú te sientes triste, cabizbajo, acabado, ve con un psicólogo, seguramente te va a ayudar. El problema es que el psicólogo de la era moderna te ayudará a encontrarte contigo mismo y a través de una idea panteísta donde te puede decir que Dios existe, pero a través de las plantas, de los animales, y tú lo tienes que llamar pensando en ti mismo, buscando tu potencial divino al convertirte y verte a ti mismo como un solo Dios. Así que ese es el mayor problema y una de las mayores herramientas que ha usado el enemigo para destruir aún a los escogidos. Y depende de nosotros si queremos recurrir, mi querido amigo, a este tipo de forma de predicar. Si tú te sientes triste y cabizbajo y quieres ir con un psicólogo para salir de tus problemas, no dudes en ir en uno, pero en el único que te puede ayudar, que es Cristo Jesús, o en un psicólogo de nuestra propia iglesia. La educación mental es muy importante, pero tan importante que puede perjudicar aún a los escogidos y sobre todo al mismo pueblo de Dios. Pensemos en lo que es mejor para nuestros hijos, para nuestras familias y lo que debemos de hacer para seguir los pasos de aquellos que realmente se entregan a Cristo, de aquellos que realmente buscan la sanación espiritual, pero a través de Cristo Jesús, a través de la iglesia, a través de los principios que nos han enseñado a través de la Biblia, mi querido amigo y hermano. Por eso te invito a que medites bien en dónde llevas a tu hijo a la escuela, porque sin duda que eso es una forma, una manera más importante de educar a tu hijo. Ellos al final le van a dar la educación que tú no le puedes dar en casa. Piénsalo muy bien, analízalo, busca la manera de llevar a tu hijo a una mejor escuela y también de los seminarios y la potencialidad que hay a través de las empresas, los negocios que al final te alejan de Dios. Una de las cosas, mi querido amigo, una experiencia que hemos tenido aquí en Oaxaca ha sido a cargo de uno de nuestros hermanos de la iglesia donde asistimos. Uno de nuestros hermanos es ingeniero en ingeniero civil. Se dedica a construir puentes y caminos para el gobierno federal. En un principio nuestro hermanito iba caminando, iba siempre trabajando, entrando de lleno a la iglesia, participando en todo lo que él podía. Siempre ayudaba a la iglesia y servía para el ministerio, haciendo sus cargos como debería de ser. En algún momento nuestro hermanito ingeniero civil empezó a retraerse. Cuando le empezaron a dar cargo al siguiente año, él dijo que ya no quería cargos. De momento empezó a dejar de asistir y después de un año dejó de asistir e irse a otras iglesias adventistas. Él sigue siendo parte de nuestra iglesia, sin duda, pero resultó que nuestro hermano ahora da seminarios de ideas de la nueva era. Porque, mis amigos y hermanos, él dice que es bueno ayudar el potencial de la mente. El problema es que a él se alejó de alguna manera de Dios al poder pensar, al poderle en la misma empresa donde él trabajaba, meterle la idea de que Dios está en todos lados y que al potencializar su propio espíritu era para que él pudiera hablarle a los demás de lo bueno que es este potencial. Y esto le ayudó a alejarse de Dios porque encontraba pura hipocresía, problemas y espiritualmente andaba mal. Dejó de leer la Biblia, pero él sigue hablando de Dios, pero de una manera muy diferente a la que nosotros conocemos. Tristemente, sigue siendo miembro, pero lo tenemos alejado espiritualmente. El último canto que escucharemos se titula Orad sin cesar, a cargo de Sara Vargas. En medio de él estaremos haciendo la oración final. Momento que Jesús contigo es. está. Querido Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Padre bendito. Esta mañana, Señor, hemos aprendido, visto de qué forma el enemigo se ha involucrado a través de la mente de nuestros hijos, de nuestros familiares, de los jóvenes de nuestra iglesia, de todos ellos que necesitan de ti. A veces es difícil, Padre, traerlos de regreso a la iglesia, pero te necesitamos para poderlo hacer. Nosotros que somos adultos, oh Padre, que sabemos cómo se está desarrollando estos engaños de la nueva era, ayúdanos a poderlo identificarlo bien y ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a aquellos que lo necesiten acercarse a ti. No permitas, Padre, que nos alejemos. Ayúdanos a enseñarles una buena educación, enseñarles un buen camino hacia ti y no al que nosotros queremos. Permite que cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan puedan asimilar esta idea acerca de cómo la educación está siendo invadida y aún en el mismo trabajo, cómo se están distrayendo y alejándose de la mentalidad que tú nos has dejado. Te pedimos, Señor, por favor, que nos acompañes en el resto del día, que nos enseñes y que nos ayudes a meditar en estos textos, en estas formas de pensar, para que nosotros podamos identificar las artimañas del enemigo y así, Señor, podamos darle una mejor educación a nuestros jóvenes, niños y nosotros mismos podamos ser educados a tus pies, oh Padre. Ven a morar en nuestros corazones, cuídanos, límpianos y acompáñanos en el resto de este día. Te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Tienes que creer. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos, chicos. Que Dios les bendiga. Hasta el día de mañana. En su nombre.